FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ¿qué te forma corrida? En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, que es un saqueo. Buen día para todos. Comenzamos recorte informativo de este día lunes. Para compartir con ustedes las entrevistas que realizamos a nivel local de un fin de semana cargado de información, con conflictos, y en este caso estamos hablando de la empresa El Trébol, de un hecho que tuvo como protagonista a un usuario de la empresa de recolección de residuos, pero también un trabajador. Un tema que se divulgó por los medios de comunicación local, que es grave en relación a cuál es la protección que tienen los trabajadores a la hora de prestar este servicio. Bueno, de este tema vamos a estar hablando en el día de hoy y de otras cuestiones que tienen que ver con el ámbito local, con la coyuntura, con el análisis. Quedó del día viernes la entrevista que Rubén le pudo realizar a Oscar Ciburu, un hombre de la política, un hombre del peronismo, que tiene en cada momento político la posibilidad de analizar desde su óptica y desde su perspectiva cuál es la situación que se está viviendo. En el marco de lo que sucedió en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y de cara a las elecciones generales, Oscar Ciburu habló con Rubén Bustamante para plantear cuál es su mirada al respecto del momento político que se está viviendo y también cómo se reacomoda el peronismo. Algunos de los temas que tenemos para empezar en el día de hoy, estamos aquí junto con Bernardo y con Julián para acompañarlos en esta mañana. Te quiero recordar una cuestión. Seguimos trabajando nosotros para juntar fondos que nos permitan pagar la torre. Vamos a hacer una actividad el 11 de octubre. Esto lo decimos al principio porque es importante que la radio se sostenga y para eso necesitamos de vos que estás del otro lado. El 11 de octubre va a haber una peña en Francisco Álvarez, en la Sociedad de Fomento. Te invitamos, esperemos que estés ahí, o comunícate con nosotros y te decimos cómo se puede colaborar para que esta radio comunitaria, alternativa y popular siga al aire con toda la programación que ya la conoces. Empezamos recorte informativo de esta manera. Thank you. En 2011 el trébol cobró 32 millones por levantar la basura. Tuvieron un mes sin recolectar la basura. Un mes. En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice... El presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad. Basura. Tira tu mente y veo basura. Recorte informativo. Transmitiendo... otras verdades. Y en tu corazón. Bueno, te lo adelantábamos al comienzo del programa, una información que tiene que ver con un trabajador de la empresa de recolección de residuos, estamos hablando del Trébol. Esto comenzó el día jueves, cerca de la tarde, cuando se lleva adelante el servicio por la zona de el Boulevard Perón y Ascuénaga. Esto es muy cerca de la departamental de Moreno. Bueno, empezó con un conflicto por un problema que había con un perro que quiso morder al recolector de residuos, una discusión en ese entonces. Luego, al próximo día, estamos hablando del día viernes, esto no se había solucionado, digo, el perro seguía afuera y ponía en riesgo también a la salud física del recolector que estaba cumpliendo con su servicio. Se genera una discusión con una persona del lugar, con un vecino, y esto lleva y efectúa a que este hombre saque un arma y efectúe disparos que no dieron sobre el cuerpo del trabajador, pero que sí preocuparon claramente a tanto al sindicato como a los demás trabajadores. A las 18:30 horas fue en el cruce de Boulevard Perón y Ascuénaga, a 40 metros de la departamental de policía, un hombre bajó de su auto particular y efectuó un disparo contra un recolector de basura de la firma El Trébol. El balazo no impactó en el cuerpo del trabajador, como te lo decía recién, pero la noticia del suceso de extrema violencia llegó al cuerpo de delegados de camioneros, que dispuso rápidamente el cese de actividades y exigía, y exige todavía, que esta persona sea detenida, porque la noticia es que este hombre que efectuó disparos hacia un trabajador hasta el momento no fue detenido. Camioneros entonces dispuso la medida de fuerza, una movilización. Estaban ahí todos los camiones del Trébol, como ya ocurrió en otra oportunidad, y recordemos que falta muy poco para cumplirse un año de lo que fue el asesinato de un trabajador del Trébol en este mismo distrito. Y te comentaba también que hay cuestiones que son notables. En primer lugar, que el ataque fue premeditado, de acuerdo a lo que manifestó Flavio, que es un delegado gremial, y también que esta persona todavía no está detenida hasta ante un hecho de violencia de estas características, teniendo en cuenta que la policía, si encuentra un pibe en la calle que es sospechoso, vos ponete en este, imagínate esta situación, que alguien viene y lo señala por haber hecho o cometido algún delito, al pibe del que está en la esquina seguramente se lo lleva. A esta persona que está denunciada por sacar un arma y disparar, todavía no está detenido. Vamos a escuchar la primera parte de la entrevista que le realizamos a Flavio, que es delegado gremial. Estaba el día viernes a la noche en la puerta de la departamental. Ahí los trabajadores exigían el inmediato allanamiento a la casa de esta persona y que esté detenido. Esto lo cuenta Flavio. Mirá, lo que pasó, esto comenzó ayer. Ayer, a raíz de las 19 horas más o menos, que es el horario que el camión pasa por tal domicilio, sale el perro de este domicilio, le quiso morder al peón recolector, el peón discute con el contribuyente, porque le dice que el perro lo tiene que tener encerrado. Bueno, resulta de que el contribuyente no colaboró mucho, pero bueno, terminó ahí. Esto ayer. Hoy resulta de que pasa de vuelta, el perro sale de vuelta, el contribuyente, ¿qué hace? Le deja la basura, porque si no, corría riesgo de que lo muerda el perro. Hicieron 4 o 5 cuadras recolectando y este muchacho viene en su auto particular, se baja del auto y, discutiendo, saca un arma y le pega un tiro en el piso, al lado de las patas, y le dice que la próxima vez lo va a matar. ¿Lo hiere? No, no lo hiere. Bueno, te comentaba que el segundo elemento que es llamativo es, y que lo planteaban también los trabajadores, es que justamente con todos los elementos que hay no se llevó adelante ni la detención ni tampoco el allanamiento del lugar. Porque con lo que pasó del tiempo, estamos diciendo que nosotros llegamos al lugar tipo 10 de la noche aproximadamente. Y el hecho ocurrió cerca de las 6:30. ¿Qué pudo haber pasado con el arma que utilizó esta persona en el transcurso de este tiempo? Cerca de 3 horas, como mínimo. El arma pudo haber desaparecido directamente. Y lo que decían los trabajadores es: queremos que de forma inmediata se lleve adelante el allanamiento. Por parte de la policía decían: bueno, necesitamos la orden del fiscal. ¿Quién estaba de turno en ese momento? El doctor Navarro. Bueno, la detención no se llevó adelante y nos queda averiguar todavía si se produjo o no el allanamiento, que trataremos de hablar con Flavio en el transcurso de la mañana de hoy. Escuchamos la segunda parte de la entrevista que pudimos realizarle a este delegado gremial el día viernes por la noche. Reclamando de que queremos que el allanamiento sea ahora, porque los tiempos de ellos son otros, pero los nuestros no. Estamos a una semana de cumplir un año del fallecimiento de otro trabajador y no queremos que pase exactamente lo mismo. Por eso queremos que los tiempos se acorten, y es lo que más o menos estamos hablando ahora, y supuestamente en menos de una hora se va a hacer el allanamiento. Flavio, y el allanamiento lo dispone el fiscal interviniente. Exactamente. Ajá. ¿Y por qué se demoran tanto? ¿El hecho a qué hora ocurrió? El hecho ocurrió alrededor de las 18 horas más o menos. ¿Y esta persona vive cerca de la departamental acá, 3 cuadras? 3-4 cuadras. ¿Y qué te dice el comisario Negretti? ¿Que está esperando la orden del fiscal? ¿Que ellos están listos para hacer allanamiento? A primera hora el allanamiento, lo que se dijo de entrada es que el allanamiento recién iba a ser mañana, pero bueno, con la presencia de los compañeros, con la intervención de varias personas que se han acercado, el allanamiento se va a procesar dentro de una hora. Es lo que nosotros nos dijeron. A partir de eso, ustedes los que están reclamando allanamiento y detención de esta persona. Exactamente. Horacio Fernández es funcionario municipal, es segundo en la cadena de mando de la Secretaría de Seguridad del municipio de Moreno. Estuvo ahí acompañando a los trabajadores, siendo también partícipe y conociendo cuál era la decisión que tomaba la policía en relación a este hecho particular. Pero Fernández aseguró no tener el nombre, en ese momento, el día viernes, del atacante, que según el testimonio de los trabajadores regresó a su domicilio. Pero también dijo Fernández que lo ocurrido no puede enmarcarse en un hecho de inseguridad, sino en algo que escapa a la comprensión humana. Es primera parte, escuchamos, de Fernández en diálogo con Rubén Bustamante el día viernes. Yo realmente no tengo el nombre. Sí, la verdad que a veces escapa a lo que un ser humano puede pensar, ¿no? O sea, un simple hecho que en el día de ayer, por lo que me cuentan los chicos, se consideraba que terminaba ahí. Bueno, hoy termina con esta persona que sale a perseguir, en cierta forma, a este chico recolector. Le tira, lo amenaza y, bueno, hace un disparo de arma de fuego al piso. Y, bueno, como te decía, son cosas que realmente gente sensata te cuesta entenderlo un poquito, ¿no? Más allá de los temas de inseguridad que tenemos, esto no pasa por un tema de inseguridad, porque acá no hubo un robo, no hubo nada, fue solamente un altercado entre uno de los chicos recolectores por un perro que lo sale a morder, pero lo demencial de esta persona, hay que ponerle un coto. Y bueno, acá estamos al lado de ellos, estamos viendo de que se haga todo lo que la justicia tiene que hacer. La gente de la departamental está trabajando, ya llevaron todas las actuaciones al fiscal, el fiscal ya se las está llevando al juez de turno para que, bueno, autoricen el allanamiento, que bueno, esperemos que se haga lo antes posible y toda esta gente se pueda retirar tranquila, seguir con su tarea, y nosotros los vecinos morenos de estar tranquilos que esta persona está en el lugar que tiene que estar y no tirando tiro por la calle. Este hecho, y escucha bien, se da 3 días antes de que comience lo que institucionalmente se llama el plan de desarme o la semana de desarme en Moreno. Y esto lo convoca a la municipalidad que tendrá lugar desde el 23 al 27 de septiembre, está comenzando en el día de hoy, y es un plan que tiene como objetivo lograr la reducción del circulante de armas en manos civiles y a la vez suma los puestos móviles, actividades de sensibilización y charlas con los vecinos. Bueno, tres días antes ocurre este hecho que Fernández dice no lo podemos enmarcar, Fernández, funcionario de la municipalidad, dice no lo podemos enmarcar en un hecho de inseguridad, sino en algo que no entra en la cabeza de nadie, cuál fue el accionar de esta persona en relación a un conflicto menor, podemos decir, porque hubo una dificultad y la forma de resolver que tuvo esta persona fue sacar un arma, disparar, aunque no impactó contra el cuerpo del trabajador. Escuchamos la última parte del audio de Fernández, la demora del fiscal, el juez y la policía para detener. A veces son muy rápidos, a veces tarda un poco más. En realidad es una cuestión de prisa de los tres. O sea, la policía ya elevó todo a la fiscalía, o sea, hizo su parte. ¿Qué fiscal está de turno? El doctor Navarro. Ahora el doctor Navarro estaba elevando, yo hablé con el doctor Navarro, me dijo que bueno, iban a poner la premura del caso, estaban elevando al juez de turno y para que... ¿Un llamado telefónico? Usted que tiene experiencia, un llamado telefónico, se hace el allanamiento y se sustancian las actuaciones y esto es así, ¿eh? Sí, puede ser así, pero bueno, también sabemos que los tiempos de la justicia a lo mejor no son los tiempos de estos chicos, ni si uno tiene un problema en la calle tampoco es el tema del ciudadano, o sea, quiere la acción inmediata. A veces creo que también debe primar la prudencia en todos los casos. Por ahí lo que ellos están planeando, seguramente usted lo entiende, es si esta persona vino con un arma de fuego, disparó, volvió a la casa, hay que encontrar el arma ahora. Y bueno, eso es lo que se va a tratar de establecer. Claro. Cuanto más se demore la justicia, ya pasó un tiempo, ¿no? Si él puede haber tirado el arma, y entonces, ¿cómo está la causa? Bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo. Bueno, sí, la causa igual va a estar porque la persona está totalmente identificada, está reconocida, no es una persona que no esté identificada, que ahí sí estaría complicado el tema. Ya está. Y con una identificación, usted que tiene experiencia, ¿no alcanza para que la policía lo detenga? Si hay alguien que vio quién lo disparó, quién lo amenazó, la policía va y lo detiene. Esto pasa todos los días. Pasa todos los días. Bueno, en este caso, no sé, estos chicos tampoco puntualmente dónde fueron a hacer, si es que rápidamente erradicaron la denuncia. Lo de ayer no se erradicó ninguna denuncia. Vuelvo a repetir, terminó una discusión entre el chico recolector y este vecino, llamémoslo así, ¿no? Y bueno, hoy se desencadenan esto. Ahora lo que yo no sé, porque yo ya vine con el hecho consumado acá, vengo porque, bueno, es mi función estar al lado de esta gente también, porque bueno, lo que nosotros queremos, te vuelvo a repetir, ya no fue realmente un tema de inseguridad, pero bueno, nos compete, queremos que se libere la calle, que estos chicos tengan la respuesta que realmente se merecen, porque no tengo ninguna duda que se merece una buena respuesta de parte del personal policial, de parte de la justicia, para que este hombre no esté en la calle haciendo las barbaridades que está haciendo, ¿no? Porque hoy le tocó uno de ellos, mañana le toca a un chico que pasa en bicicleta. Llegamos entonces a transmitir las voces de las personas, de los protagonistas que estuvieron allí. Había más trabajadores, por supuesto, acompañando la medida, manifestando su preocupación ante este hecho y solicitándole a la departamental. Recordemos que esto sucedió a 40 metros de la departamental y están solicitando a los trabajadores que a la brevedad haya una solución y que se hagan los procedimientos adecuados. Seguiremos hablando del tema seguramente en el transcurso de la mañana de hoy, compartiendo más información y actualizando la misma. Estamos en tiempo de la tanda de la media hora. Vías de comunicación 466-6559 o 1533-680099 para mensaje de texto. Enseguida volvemos. Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. Los medios, ya sea de la corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura la misma que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.

Desde familiares y amigos de Luciano Arruga manifiestan y solicitan, exigen la expropiación y cesión definitiva del espacio para la memoria, familiares y amigos de Luciano, que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Juzgado Federal número 3 garanticen que la investigación y el destacamiento comience ya. Queremos saber qué pasó y dónde está Luciano Arruga y este trabajo que vienen realizando a pulmón, permanente, con la fuerza y con la convicción de que no queremos más Lucianos Arruga y que por eso tenemos que seguir trabajando, denunciando lo que es el abuso por parte de las fuerzas represivas y cuál es la metodología que es permanente y que implica, por ejemplo, lo que sucedió con Luciano. Y hablamos de desaparecidos en democracia. ¿Tenemos la comunicación? ¿Quién está en línea? Ahí se nos perdió la comunicación. A ver si podemos recuperar esta Vanessa en línea, que es la hermana de Luciano Arruga. La teníamos recién, pero volvemos a repetir lo que exigen los familiares y amigos. Es el derecho a saber qué pasó y dónde está Luciano. Está, como lo dijo Videla en una oportunidad, no está muerto, sino que está desaparecido. Y Luciano Arruga sigue desaparecido en estos tiempos de democracia. Y es por eso que la familia sigue peleando, los amigos, pero toda la comunidad en general, que tiene conciencia que esto es parte de la metodología y el accionar de la policía. Vanessa, ¿estás en línea? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por atendernos. No, no es nada. Bueno, se van a cumplir 4 años y 8 meses de que Luciano ya no está con nosotros. ¿Y qué es lo que ustedes están planteando desde familiares y amigos de Luciano Arruga ante la situación que nosotros venimos siguiendo y también la continua lucha que ustedes desarrollan? Bueno, mira, esta es una campaña que se inicia con la instalación de nuestro derecho a saber. Uh-huh. Esto tiene historia en nuestro país, el derecho a saber. Posterior al juicio a los militares, donde los familiares tenían la necesidad de vislumbrar la problemática, de saber lo que había ocurrido con aquellos 30.000 que habían desaparecido. Y nosotros lo que hacemos es precisamente recuperar eso. Eso es parte de nuestra memoria. Y exigimos con los mismos términos el derecho nuestro a saber qué pasó con Luciano. Y para saber qué pasó con Luciano, esta causa debe ser investigada. Y esta causa no está siendo investigada. En el destacamento de Lomas del Mirador, hace 4 años y 8 meses que esta causa está en camino, bueno, pongámosle que hace 2 años que debería periciarse el destacamento de Lomas del Mirador, en 2 años todavía no se enviaron los equipos humanos y los recursos tecnológicos para que en ese lugar nos diga, para que de ese lugar salgan los datos que necesitamos para poder seguir investigando esta causa y saber qué fue lo que pasó con él. Ese lugar que había sido prometido para la familia, ser cedido a la familia una vez que se terminaran las investigaciones, hoy opera como un destacamento de gendarmería. Nadie custodia el lugar. Los gendarmes se mantienen del lado de adentro del espacio, taparon todas las ventanas. Nosotros no podemos saber qué ocurre del lado de adentro, si están cuidándolo, si no lo están haciendo, y esto no, nos desfavorece en la situación de la causa. Ahora, acá no solo hay una realidad que es que esta causa no se investiga, sino que nos están tomando de estúpidos, nos están faltando el respeto, se están riendo en nuestra cara y no están pensando que acá hay una familia que hace 5 años, por favor, pónganse en nuestra piel, que estamos esperando que, por favor, siga esta investigación y nos digan qué pasó con Luciano. Me parece que nosotros no estamos dispuestos a esperar más y esto que comienza con una campaña se va a extender y va a terminar en una actividad en la que nosotros seguiremos reclamando nuestro derecho a saber y que todos los procesos de investigación se den como lo estamos pidiendo. ¿A qué responsabilidades? Responsabilidad del poder de la provincia, de parte del gobernador Daniel Scioli, responsabilidades de parte del intendente de Matanza, Fernando Espinosa, del secretario de Derechos Humanos de Nación, Martín Fresneda, porque esta ya es una causa federalizada. Luciano se lo busca como un ciudadano argentino desaparecido de forma forzada, así que acá ya no hay más caretas. El que se pone la careta es porque realmente no quiere ayudar a que esta causa avance. Y nosotros los vamos a denunciar con nombre y apellido, porque se ha prometido mucho alrededor de esta causa, se nos ha prometido en varias oportunidades. Nosotros no es que rompemos de la noche a la mañana. Hemos seguido todos los procesos burocráticos. Nos cansamos de que nos tomen el pelo, nada más. Vanessa, el hecho de que Gendarmería esté en este destacamento no es solamente un hecho simbólico, digo, porque que Gendarmería esté en el lugar implica una decisión política, como bien los decías vos, pero tiene que ver con todo este proceso que se está viviendo de mano dura, digo, de avanzar hacia ese camino y de militarizar los barrios. Ustedes lo analizan desde este lugar y también me imagino la preocupación porque Gendarmería recorra los barrios, que tiene como también uno de los problemas, aunque en general digo la población lo demanda, ante el permanente pedido de seguridad que hay detrás de los medios. Pero digo yo, ¿cómo lo ven ustedes como familiares y también este proceso que se viene viviendo en la policía con designaciones nuevas y esta separación también del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad? Digo, los barrios, la policía cada vez está peor y las fuerzas represivas en general también. Sí, sí. Esto es de esta forma. Nosotros fuimos los que en su momento pedimos el resguardo de ese lugar. Uh-huh. ¿Por qué? Por supuesto, no íbamos a dejar que ese lugar sea custodiado por la misma policía que desapareció a Luciano. Uh-huh. Para que se pueda custodiar ese lugar, uno tiene que pedir una fuerza diferente. Quien asignó en ese momento fue la justicia, que ese lugar sea protegido por Gendarmería. Acá está el punto. Nosotros este pedido lo hicimos hace más de un año. No puede ser que la Gendarmería hace más de un año esté adentro de ese espacio, que no está siendo cuidado, que no está siendo investigado y que ya a esta altura, y acá es cuando nos toman el pelo, eso se ha transformado en una garita de Gendarmería. Claro. Acá está la trampa. La trampa primera fue, nosotros pedimos el cierre del destacamento y lo que hicieron fue trasladarlo a un centro deportivo. Si bien cerraron el que funcionaba, el anterior lo trasladaron a un centro deportivo que queda a 2 cuadras del ex destacamento. Esto es lo que hizo el intendente de Matanza. Una vez que el intendente cerró el destacamento, se sacó la foto, la justicia puso el servicio de vigilancia, por decírtelo de alguna forma, que debía existir en el lugar para que nadie entrara a perturbar el proceso de investigación, todos hicieron la plancha, ¿no? Como si con eso la familia se contentara. Y ahora fueron pasando el tiempo, los gendarmes que tenían que estar afuera ya no están afuera, están del lado de adentro, la puerta que antes estaba abierta y la ventana que vos podías ver hacia adentro qué es lo que estaba pasando, bueno, hoy la puerta está cerrada, la ventana está cubierta por un papel blanco en la que solo le dejaron un cuadradito pequeño para ellos poder ver del lado de adentro lo que pasa del lado de afuera, lo que hacemos nosotros cuando hacemos nuestra radio los días sábados. Entonces esto ya se ha transformado precisamente en una garita de Gendarmería y a nosotros nos están tomando el pelo y por supuesto si nosotros no empezamos con movilizaciones, con acampes o con todo lo que sea necesario para agilizar estos procesos, eso va a continuar como una garita de Gendarmería y ahí va a ocurrir lo que decís vos, ¿no? Seguimos dándole lugar al discurso de mano dura, de control en los barrios, de represión, y esto lo dice un sector de la sociedad. Coincido de que hay gente en los barrios humildes que también está pidiendo seguridad, pero coincido también con muchos otros que dicen que a esos barrios de esos sectores humildes no se le brinda la información necesaria para ellos discutir cuáles son sus problemáticas internas en el barrio, como ese gatillo fácil, la cooptación de menores para salir a robar, cómo se vende paco cualquier droga en un barrio tan tranquilamente cuando la policía sabe que se vende ahí. Digo, si la gente realmente empezara a discutir de sus problemas, si realmente se creara poder popular, la gente no elegiría tener un policía que le va a pegar un tiro en la cabeza a su hijo. Entonces, es real algunas cosas que ocurren, pero también es real que falta mucha información para discutir y que terminamos siendo rehenes de las medidas y las propuestas de un sector social, un sector político, un sector del Poder Judicial, un sector de los medios de comunicación que necesitan proteger su sector social, su sector de poder económico. Y para eso tienen que mantener a un montón de otros en la línea de la pobreza. Vanessa, ustedes entonces están pidiendo hoy que Gendarmería se vaya de este espacio y que se avance con la investigación. ¿Ustedes quieren que Gendarmería se vaya para que otra persona cuide el espacio y se pueda investigar realmente? ¿O están de acuerdo con que continúe ahí Gendarmería, cumpliendo otra función, que no sea lo de Garita? Nosotros lo que pedimos es que a esta altura del partido se tendrían que haber ido todos de ese espacio. Bien. Y ese lugar tendría que haber sido cedido a familiares y amigos. Hace un año que estamos exigiendo que se manden los recursos humanos y tecnológicos, equipo de antropólogos, y todos los profesionales que sean necesarios en esta investigación para que el proceso de investigación avance. Lo que queremos es que manden los equipos humanos y los equipos tecnológicos para poder investigar. Una vez que ese lugar sea periciado, que se levanten todas las pruebas necesarias para que esta investigación continúe, la Gendarmería no tiene nada más que hacer en ese lugar, porque ya no tienen que cuidar más nada. Y ese lugar es cedido inmediatamente a los familiares para hacer lo que los familiares vienen pidiendo hacer en ese lugar, un centro de memoria social y cultural, donde los familiares, los vecinos, todos como sociedad, recordemos lo que pasó y recordemos que existe una problemática en democracia que se llama gatillo fácil, que se lleva la vida de un pibe todos los días. Necesitamos empezar a incorporarnos en esta sociedad entendiendo nuestras problemáticas actuales, las que nos ocurren en democracia. Y si seguimos abandonando estas causas, como la de Iván Torres, como la de Julio López, como la de Daniel Solano, la de Sergio Ábalos, causas que continúan igual que la causa de mi hermano, no estamos reconstruyendo nuestras problemáticas en el presente, en democracia. Por supuesto que queremos que se vaya a Gendarmería del lugar, porque nosotros queremos trabajar en ese espacio con nuestros jóvenes. Pero antes de que ellos se vayan, la justicia y el poder político tienen que definir los procesos de investigación, terminarlos, y ese espacio ser cedido a familiares. Eso es lo que estamos pidiendo. Lo estamos pidiendo desde hace 4 años y 8 meses. Vanessa, la última, y te agradezco mucho la comunicación y la posibilidad de transmitir esto también a los oyentes de la 90.1 y de denunciar justamente lo que significa el accionar de las fuerzas represivas y el gatillo fácil, como en tantas oportunidades lo hacemos. ¿Cuál es la situación de los efectivos que estaban en ese momento en el destacamento de Lomas del Mirador? ¿Cómo está la situación de estas personas? ¿Siguen cumpliendo funciones? Qué buena pregunta, porque también hace a más de lo mismo, ¿no? Como para que la gente entienda, para que el que me está escuchando del otro lado me entienda y se ponga en mi lugar. Esta causa se federalizó recién a comienzo de este año, ¿no? Primero se lo buscó a mi hermano, durante casi 4 años se lo buscó por averiguación de paradero. O sea que la justicia lo buscaba como si el chico se hubiese ido de la casa después de haber peleado con su mamá. Bueno, esta falta de respeto, ¿no?, es la que nosotros sufrimos durante 4 años. En un momento se iluminaron los señores del Poder Judicial y dijeron, bueno, esta causa, la verdad que hay participación de la policía acá, esto es una desaparición forzada, elevemos la causa. Hasta el momento que la causa se eleva, los 8 policías responsables de la desaparición de mi hermano siguieron trabajando en funciones en diferentes comisarías. Estamos hablando que después de 4 años de desaparecido, un pibe de 16 años que fue torturado en una comisaría, 8 tipos se mantuvieron en funciones. No estaban procesados en la causa. Hoy, con la causa federalizada, solo están corridos de sus funciones. Están cobrando un sueldo. No se avanzaron en los procesos de sumarios administrativos. En la causa no están procesados. Esto es una vergüenza. A esta causa se le agregaron 2 causas en paralelo, en la que también está involucrada la justicia. Tienen relación directa con la causa principal. Una es la golpiza que recibió mi hermano el 22 de septiembre del año 2008, previo a su desaparición, donde fue amenazado de terminar en un zanjón. Por esa detención hay un solo detenido, el oficial Diego Torales. A ver, que es un efectivo diferente a los 8 que desaparecieron a mi hermano. Estamos hablando que de todos los responsables, la justicia solamente tiene preso a 1. Decime si eso no es querer maquillar la causa, aunque sí, este tipo es muy responsable porque fue el que golpeó a mi hermano junto con otros policías en el mismo momento que mi vieja y yo estábamos en el destacamento. Nosotras escuchábamos cómo golpeaban a mi hermano en el destacamento. O sea que este tipo está bien preso, pero no puede ser que en esta causa, que tiene como responsable a más de 10 policías, haya solamente uno. Y acá es donde a nosotros nos están tomando el pelo. Y déjenme decirles que a mí me lo toman como familiar. Y yo me la banco y vamos a seguir luchando. Pero nos están tomando el pelo como sociedad también, ¿eh? Sí, no lo tenemos que bancar. Porque como sociedad no nos están diciendo qué es lo que pasó con este pibe, y te vuelvo a nombrar, no nos están diciendo lo que pasa con los 200 desaparecidos desde la apertura de la democracia hasta hoy. Vanessa, y esto es lo que uno tiene que empezar a reclamar y a pedir, el derecho a saber, es un derecho. Yo no me voy nunca a creer que estoy pidiendo algo que está por encima de los funcionarios, que es algo a lo cual no puedo llegar. No, yo no me creo eso. Mi derecho a saber lo voy a defender y lo voy a defender hasta el final, porque tengo derecho a saber qué pasó con mi hermano. Gracias, Vanessa. Te agradezco muchísimo la comunicación y la fuerza que tenés para seguir denunciando todo lo que acabamos de hablar y que esto es una red de impunidad, porque así se manejan. Así como hicieron desaparecer a Luciano, digo, tenemos el derecho a saber cuando meten o llevan detenido por cualquier motivo a cualquier pibe de los barrios y nadie te quiere explicar dónde está, qué pasó. Bueno, para eso necesitamos la fuerza que hoy... la exponés vos a través de la palabra y la podemos compartir, pero la fuerza que es mucho más grande cuando se hace en conjunto y que quede claro, y esto lo digo para los oyentes de la radio, que no es un policía, porque esto también recorre mucho en los barrios, que hay policías buenos y policías malos. Es toda la institución y están preparados para matar. Vamos a continuar con Recorte y te mando un abrazo grande, Vanessa. Gracias. No, un abrazo muy grande para ustedes y gracias por el espacio. Hasta luego. Siempre. La voz de Vanessa es de rabia, de odio, de bronca, y tiene que ser así, porque tienen derecho a saber, tenemos derecho a saber, pero por sobre todas las cosas, porque este tipo de situación nos tiene que indignar, indignar para hacer, para denunciar y para no tener miedo, cuando la mano es cada vez más dura y cuando te piden por favor que hables un poco más bajo o que denuncies menos. Bueno, los familiares y amigos de Luciano Rúa que siguen de pie a pesar de las promesas, a pesar del bastardeo, a pesar de todo eso que denunció Vanessa, están llevando adelante esta campaña y se llama, o ellos la titulan, el derecho a saber, el derecho a saber qué pasó con Luciano Rúa, qué pasó y dónde está su cuerpo. Seguimos con lo mismo después de tantos años de la denominada democracia. Estamos en Recorte Informativo. Ya seguimos. We'll be right back.

Continuamos en recorte informativo, vías de comunicación 466-6559 o 1533-680099. Te comentábamos al principio del programa que teníamos una entrevista con Oscar Siburo que realizó Rubén Bustamante, que actualmente es funcionario de la municipalidad en el área de tránsito y transporte, pero que es un hombre histórico del peronismo que acompañó a Mariano Hues en todo este tiempo, acompaña a Mariano Hues, que tiene un análisis de la realidad, un análisis de la coyuntura actual en relación también a lo que sucedieron en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y también de cómo se tiene que trabajar desde el Frente para la Victoria para las elecciones generales. Primera parte de Oscar Siburo, entrevista realizada por Rubén Bustamante. Siempre ¿Ya se pasó el masismo o no? No, ni me voy a pasar al masismo. Yo creo que... ni creo que todavía exista el masismo. Para que una expresión dentro del peronismo pueda considerarse tal, creo que tiene que tener una prolongación en el tiempo. Si no, estaríamos hablando de narvaísmo, sí. Y con el tiempo se diluyó. Si podemos hablar de kirchnerismo, que también es una expresión dentro del peronismo. No, yo creo que no se va a diluir, creo que se va a transformar, como siempre se transformaron las cosas dentro del peronismo. Es decir, más o menos sería el menemismo se transformó en dualdismo y el dualdismo en kirchnerismo. Son todos sismos así del peronismo. Por eso. Quizás el kirchnerismo... Pero yo no estaría equivocado si digo esto, que el kirchnerismo se puede transformar mañana en el masismo si esto se consolida. Si vos recordás, en otros programas a través de los años siempre hemos dicho algo, o sea, yo siempre te dije... la música, la partitura es la doctrina peronista, sí. Quien mejor la ejecutó fue el kirchnerismo. Uh-huh. Quizás en el tiempo siempre el peronismo se fue reciclando, mutando y transformando. Quizás el ismo que viene quizás no sea el de masismo, quizás sea otro ismo. Uh-huh. De otro nombre, de otro dirigente, sí. Que no me cabe duda, pero va a ser peronismo, ese es el concepto que... pero el 70%, si hoy vemos otras expresiones, sí. Si vemos por ejemplo que Claudio Cés dice Claudio Cés es masa, entonces estamos viendo que el peronismo está digamos nucleando otras expresiones respetables de por sí, se amplía, pero por supuesto el 70 hace varias elecciones, desde la elección, desde el plebiscito abierto entre Rodríguez A, Menem y Kirchner, estamos hablando de 2003, que el 70% de la gente vota peronismo. Bueno, el reconocimiento de Siburo de cómo el peronismo se va transformando y se mantiene en el poder a lo largo del tiempo. Rodríguez A, Menem, Dualde, Kirchner, después. Y bueno, y el cierre de Oscar Siburo, el 70% de la población vota el peronismo y se vio también en las últimas elecciones. El segundo audio, el que vamos a escuchar ahora, está vinculado con el resultado del 11 de agosto. Porque el secretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad y el líder de la agrupación 17 de noviembre manifestó que no perdió Hues, sino todas las agrupaciones que constituyen la expresión kirchnerista. Y que desde ese lugar y con la misma convicción se tiene que seguir trabajando, sosteniendo los avances que hubo hasta el momento. Oscar Siburo explicó de esta manera y analizó el resultado, la derrota del Frente para la Victoria de las elecciones del 11 de agosto, de esta forma. Primero, no perdió Hues, solamente perdimos todas las agrupaciones que acompañaba a Hues y constituimos la expresión kirchnerista. O sea, acá no hay que poner a nadie a la derrota, somos todos. Somos todos cuando ganamos, somos todos cuando perdemos, primero. Segundo, sí, creo que sí, fundamentalmente a la gente, en el humor de la gente, la sí, aparición de las obras... de las obras hoy. Hoy, en 2015 no. Y el, digamos, la batalla es el 2015, hoy es un combate en lo que lo vamos a, digamos, a transitar, que creemos que lo podemos revocar, digamos, el resultado de la elección, y mirando siempre el 2015, donde yo creo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender de lo que siempre habrá de gente. Se aprendió cuando fue lo de Duhalde, digamos, cuando se perdió la elección de Duhalde. Y tenemos que aprender lo que dice la gente, que a veces no se tiene en cuenta, o por ahí, yo creo que lo dije al poco tiempo de la elección. Yo acuerdo con lo que dijo la presidenta a los dos días, no lo debía haber dicho, porque era contraproducente, que la gente no interpretó, no supo interpretar un gobierno nacional y popular. Y te dije, o sea, que, sí, que quizás quien conduce un colectivo hoy no valora su buen convenio de colectivo de trabajo que le permite ganar una cantidad de, con su esfuerzo, por supuesto, pero ganar un sueldo que le obliga a pagar ganancias. O sea, valora o castiga más el pago de ganancias que el buen que el buen convenio colectivo que tiene. Creemos que los peronistas somos los mayores generadores de clase media. Definiciones de Oscar Ciburu, que hace una crítica a las decisiones que se tomaron después de las primarias. ¿Por qué? Porque después de el resultado, que no fue alentador para el Frente para la Victoria en relación a cómo se posicionó Massa en las elecciones primarias, empiezan a anunciarse nuevas medidas que están vinculadas, por ejemplo, con la seguridad o la inflación. Llega Gendarmería, se anuncia la instalación de cámaras, más efectivos de la bonaerense, y aparecen ahí las ideas para endurecer las leyes o transformar aquellas que son necesarias transformar desde una óptica de gestión. Bueno, ¿qué es lo que dice Ciburu de esto? El líder de la agrupación 17 de noviembre dijo lo siguiente: lo que algunos no se animan a decirlo en público es la bronca que te da que tuvimos que perder una elección para que manden Gendarmería, tomar el tema de la seguridad, reconocer que hay una inflación. Para mí la gente no cuestiona lo macro, dice Ciburu, de este gobierno, sino la metodología. Por eso, cuando hay que defender el proyecto nacional y popular, te jode. Palabras del dirigente peronista. El día jueves hicimos esta entrevista, hoy la compartimos con ustedes. Lo que por ahí te decían algunos dirigentes y no se animan a decirlo en público, es la bronca de haber tenido perdido una elección para ver que tenemos que tener la Gendarmería, la seguridad, un montón, que hay inflación. O sea, sí, como dirigente político te da por ahí un poco de bronca, digamos, el no aceptar determinadas cuestiones antes. Por eso digo que quizás la gente no cuestiona lo macro en lo político de este gobierno, sí la metodología, y lo hemos dicho en varios programas. Sí, sí, sí. Y bueno, y como dirigente sí, y que vos después tenés que defender en lo local y tenés que defender el proyecto nacional y popular, te jode. Rápido pasamos al cuarto audio, también mencionando la realidad actual en materia de política. Era, declaró el líder de la agrupación 17 de noviembre, era la última elección hace ya un tiempo atrás que acompañaba al intendente. En el futuro inmediato está pendiente una reunión con el licenciado, y dijo Ciburu: veremos qué va a hacer Mariano Hues con el proyecto que compartimos en Moreno, conversamos como dirigentes que somos dentro del kirchnerismo. Cuarto audio de Oscar Ciburu. Por supuesto que hablaremos con Mariano, luego, y veremos también qué va a hacer Mariano Hues, principio, qué va a ser el proyecto en el que compartimos en Moreno. Y bueno, conversaremos como dirigente que somos, siempre dentro del kirchnerismo. Siempre dentro del kirchnerismo. Sí, sí, sí. No, ¿no es mejor decir ahora, como queda grabado, dentro del peronismo? No, es más, te lo dije dentro del peronismo cuando era gobierno del kirchnerismo, ahora prefiero decir dentro del kirchnerismo. Dentro del kirchnerismo. Sí, sí, sí. Ajá. Porque hemos tomado una decisión. O sea, los compañeros que a que uno más allá de Moreno por ahí tiene un lazo o comparte una expresión política, hoy comparten todo un espacio dentro del kirchnerismo. ¿Estás así? Dentro del kirchnerismo. ¿Y Hues va a seguir dentro del kirchnerismo? Él tiene que gestionar. No me cabe duda que los próximos dos años sí, y después veremos qué va a hacer Mariano, que conduce el peronismo, y digamos, dentro, te digo, que el kirchnerismo es la expresión del peronismo. A ver, voy a preguntar. Hues con las elecciones que Hues conduce el Consejo del Partido. Ah, bueno. Ahí se entran a desentramar. ¿Cuándo son las elecciones del Consejo del Partido? Se supone que en diciembre. Ahí se empieza a desentramar un ovillo pensando en 2015. Ajá. Bien, qué buena elección va a ser esa, ¿no? ¿Diciembre de este año? Sí. ¿Ahí se puede definir una nueva conducción? No. No. No, no, no, no, no, nueva conducción. ¿Se puede reposicionar el peronismo a partir de la elección del Consejo de Partido de diciembre? Yo creo que se va a dar más importancia al partido. Sí. Indudablemente. Uh-huh. Indudablemente sí. Que es lo que venimos pidiendo muchos. ¿Cómo va a resolver el peronismo entonces las elecciones de diciembre? ¿Y cómo esto también estructura la conducción a nivel local del peronismo? Digo, quien conduce hoy el Partido Justicialista es Mariano Weiss. ¿Qué es lo que se espera por parte de los militantes peronistas para este momento político importante? Y de esto va a continuar hablando Oscar Ciburu, porque hubo críticas de distintos referentes del armado del peronismo que dijeron, bueno, faltaron espacios para discutir, faltaron espacios para manifestar cuáles eran las diferencias. Y por eso se llamaba, o se pedía, o se manifestaba la necesidad de las internas dentro del peronismo para que se elija la conducción. ¿Qué dijo recién Ciburu? No creemos, no pensamos, o no piensa él particularmente, que va a cambiar la conducción, pero sí va a dar un aire y un ámbito de discusión. El próximo audio va a continuar hablando del tema, y una de las cuestiones que menciona es lo siguiente. Dentro de todo, y a pesar que el Partido Justicialista no tuvo protagonismo en la discusión política, hoy está en condiciones de realizar una elección interna para revitalizarse. El PJ, como es llamado, dice Ciburu, nunca se murió, el Partido Justicialista nunca se murió, seguimos firme. Y vamos por las discusiones más profundas, y una de ellas se va a dar en diciembre de este año. ¿Wes conduce el peronismo? El presidente del partido, por supuesto. ¿Y Wes conduce el kirchnerismo? Indudablemente sí. Indudablemente. ¿Pensaste sí. un poco más? Sí, porque quizás en juego de palabras, ya te digo, el kirchnerismo es una presidenta del peronismo. Si vos conducís el peronismo, conducís el kirchnerismo. No hay otro dirigente que conduzca el tema es que hoy Massa es peronismo también. De Narváez peronismo. Entonces, cuando empezamos a ver a partir de la primera respuesta tuya, dijiste, el peronismo gana, bueno, el peronismo tiene esto, ¿no? Sí. Es un abanico de posibilidades y no todos comulgan con lo mismo. Probablemente el armado de aquí al 2015... Sí, pero el partido es una división de los afiliados. Sí, sí. Yo arranqué diciendo que estamos en una crisis de sistema de partidos elocuente. Probablemente el regreso a los partidos es lo que le dé entidad o identidad. Bueno, pero dentro de esa crisis, sí. Dentro de esa crisis, donde sí es verdad que se parecieron con todo respeto varios partidos, o quizás sí. Sus expresiones fueron minimizadas, como el radicalismo, y lo digo con respeto, como el partido intransigente, o decir, partidos, digamos, históricos. Dentro de todo el peronismo, quizás el Partido Justicialista, el último tiempo, no tuvo el rol que tenía que tener de discusión política y todo lo demás, pero están totalmente en condiciones de realizar una elección interna y revitalizarse a través de la elección interna. Uh-huh. Que desde ya, por eso no comparto las elecciones a dedo de los... la dedocracia que lo dijiste vos. Sí, sí. Por eso, yo creo que se revitaliza mucho todo órgano partidario con las elecciones internas, o todo órgano social, o todo órgano que tenga que elegir autoridad. Es decir, que vuelve el mal llamado pejotismo. Nunca se murió. ¿Nunca? Nunca se murió. Nunca se murió. El Partido Justicialista nunca murió. Nunca murió el Partido Justicialista, dijo Oscar Ciburu. Las elecciones serán en diciembre y veremos allí qué sucede y cuáles son las discusiones, si se conocen claramente, que se da dentro del Partido Justicialista. Nosotros vamos a seguir en Recorte Informativo, vías de comunicación 466-6559 o 1533-680099. Estamos hasta las 11 de la mañana acompañándote con música, información y algo más. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. El agua se toca. Yo solo le estoy diciendo ahora, no se toca el Juan Martina, y así es,

El texto es un poco extenso, pero vamos a dar lugar a leer el mismo como parte de este comunicado que pudieron difundir y después vamos a ir a la tanda de la media hora. Comienza así. Al cumplirse 19 meses del día en que la tragedia de Once partiera nuestra vida y la historia del país en dos, los familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Once queremos recordar ese día reafirmando nuestra convicción en nuestra lucha por justicia. En las últimas semanas hemos visto y oído cómo desde distintos medios se ha tomado la declaración de una querella de la tragedia como la voz de todos nosotros, lo que a tantos meses no solo es un error grave, sino que genera una información que motiva confusiones inducidas por intereses que no son ni serán nunca los nuestros. Llamamos a los medios de comunicación a transmitir con la responsabilidad que les compete la postura de las diferentes querellas de esta causa, contextualizando y explicando cada declaración que se obtenga de un letrado ligado al proceso. En él actúan diferentes abogados, cada uno representando a distintos heridos y fallecidos. No hay una sola querella, sino muchas, encolumnadas en las diferentes cabezas de querella establecidas por el juzgado de instrucción. Entre ellas hay diferencias procesales, por ello, ninguna representa por sí sola el conjunto, a pesar de que la mayoría sostiene en sus presentaciones las responsabilidades estatales, empresariales y del sindicalismo burócrata. Los familiares de los fallecidos y los heridos que componemos este grupo sostenemos desde el primer día en nuestros mensajes y además en los tribunales la absoluta responsabilidad del exfuncionario del Gobierno Nacional, de los exfuncionarios del Gobierno Nacional, de los empresarios y de los sindicalistas ligados al poder en la gestación de la tragedia. Nunca nos hemos movido ni lo haremos de esa convicción. Consideramos que el desastre del 22 de febrero de 2012 tuvo a los hermanos Sirigliano, a los exsecretarios Jaime y Schiavi, a los demás procesados y a la corrupción encarnada en sus acciones como el motivo fundamental de lo ocurrido. La justicia determinará la responsabilidad de Marcos Antonio Córdoba en lo sucedido y el rol del error humano o la impericia en la tragedia. Ni lo condenamos ni lo exculpamos de antemano, pero sabemos que nada de lo que nos destrozó la vida hubiese sucedido si entre 2003 y 2012 el Gobierno Nacional no hubiese mirado para el costado, dejando que se fumaran 3.000 millones de pesos en subsidios. No estaríamos esperando un juicio oral si se hubiese exigido y supervisado la reinversión empresarial en lugar de elogiarlos públicamente y sacarse fotos con ellos sonriendo, mientras el Sarmiento se derrumbaba y la vida de los usuarios corría riesgo en cada paso que se daba. Hoy volvemos a escuchar las promesas de cambios. Cuanto mejor hubiese sido que las hicieran y ejecutaran antes de arrastrarnos al dolor de perder 51 vidas inocentes. Pudieron y no quisieron, y ahora parece que emprendiesen una política de infraestructura ferroviaria como producto solo de su voluntad política. Nunca nos opondremos ni vamos a generar obstáculos a los cambios ni a las mejoras que lleven al tren a lo que nunca debió dejar de ser, el medio seguro y eficaz que los usuarios todos merecemos. Pero no vamos a dejar de expresar las diferencias que tengamos y mucho menos vamos a dejar de recordarles que era su obligación cuidar la vida que les arrancaron a nuestros amados muertos. Entonces, nunca bajaremos la voz para decir que las promesas de hoy son el resultado de la corrupción, la desinversión, la falta de interés y las muertes innecesarias de ayer. Condenamos además la persecución judicial que los hermanos Sirigliano están realizando contra los delegados de Enfer por haber rescatado comprobantes fundamentales del mal accionar cuando los empresarios intentaron quemarlos en un claro intento de destrucción de pruebas y que les valió la detención por algunos días. A esos trabajadores que tuvieron el valor de pensar en todos nosotros, preservando pruebas de mucha importancia para las pericias contables, ahora se los procesa por robo en banda. Rechazamos esa posibilidad y pedimos además la estatización de Enfer garantizando cada uno de los puestos de trabajo. Seguimos luchando, seguimos pidiendo justicia, verdad y memoria,

días, ¿cómo les va, compañeros de clase? Acá otra vez en el aire. Este es un programa de la Bordeaux, un programa de los docentes que habla de temas docentes. Quedó el tema del paro de Udoba, paros. Claro, bueno, ¿qué pasa con los docentes, no? ¿Hubo alto acatamiento, bajo acatamiento? ¿Hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa? Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir. Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore. Código Folclore. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Seguimos en Recorte Informativo, una información más del día lunes, y esto lo publica la agencia Welsh. Dice: la campa en Malvinas Argentinas resiste, la asamblea Malvinas lucha por la vida, madres del barrio Ituzaingó anexo, vecinos autoconvocados y organizaciones sociales se encuentran acampando desde el miércoles 18 de septiembre de este año, frente al predio de Monsanto en la localidad de Malvinas. Esto es en Córdoba, sobre la ruta A-188, en rechazo a la instalación de la empresa multinacional. El acampe será por tiempo indeterminado. Necesitan de todo y de toda la solidaridad. Estamos hablando de que están solicitando agua, frazadas, carpas, alimentos no perecederos, luces, leña y elementos de botiquín. Continúa entonces el acampe, primavera sin Monsanto, el acampe resiste, Monsanto urgente, dice: necesitamos alimentos no perecederos, bebidas, carpas, sumarse, y es por eso que se están haciendo la convocatoria a partir de los medios alternativos de comunicación. Estaremos transmitiendo la forma en la cual se pueden comunicar y también colaborar con esto. Por supuesto, aquellos que se quieran acercar a Córdoba y llevar estos alimentos también lo pueden hacer. Desde nuestro lugar es un poco complicado, está un poco alejado, pero cumplimos difundiendo que la actividad persiste. Y hay en la agencia Welsh números de teléfono y también un CBU donde ahí se puede enviar dinero para acompañar y difundir la actividad y sostener justamente que no queremos a Monsanto en Argentina. Estamos en Recorte Informativo, tenemos preparado un poco de música y de poesía en el día de hoy para compartir con ustedes después del separador. No nos asustemos, después del separador vamos a escuchar un poco a Violeta Parra y algo que preparamos para ustedes en el día de hoy. Yo ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorte Informativo. Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. Un asesinato, una muerte, sí, y dice, sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo, en ese sentido puntual, la agencia estatal Telan se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Recorte

A partir de 1952, Violeta, impulsada por su hermano Nicanor, empieza a recorrer zonas rurales grabando y recopilando música folclórica. Esta investigación la hace descubrir la poesía y el canto popular de los más variados rincones de nuestro país vecino, de Chile. Elabora así una síntesis cultural chilena y hace emerger una tradición de inmensa riqueza hasta entender que hasta el momento estaba escondida. Es aquí donde empieza su lucha contra las visiones que hay acerca de América Latina y se transforma en recuperadora y creadora de la auténtica cultura popular. Compone canciones, décimas, música instrumental, es pintora, escultora, bordadora, ceramista, con lo que hay, pasando a la medida de su amor de una técnica o género creativo a otro. Esto también era Violeta Parra, y una de las canciones más conocidas de Violeta es La Carta. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Sin lástima, con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vino a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. En 1954, Violeta Parra viaja invitada a Polonia, recorre la Unión Soviética y Europa, permaneciendo 2 años en Francia. En el transcurso de este tiempo fallece su pequeña hija de 9 meses. En los primeros meses que ella estaba en Polonia, graba aquí sus primeros cantos folclóricos y originales. Tiene contactos con artistas e intelectuales europeos, regresando a Chile para continuar su labor creadora. En 1958 incursiona en la cerámica y comienza a bordar arpilleras. Viaja al norte, invitada por la universidad, donde organiza recitales, cursos de folclore, escribe y pinta. De regreso a Santiago, Violeta expone sus óleos en la Feria de las Artes Plásticas al aire libre y así continúa con su trayectoria creadora. En 1961, Violeta inicia una gira con sus hijos, invitada al Festival de las Juventudes en Finlandia. Vuelve a Rusia, Alemania, Italia y Francia, y permanecen en París por 3 años. Actúo ahí con convicción y con la idea de que es necesario hacerlo en barrios, también en programas de radio y en televisión, y ofrece recitales llevando al mundo la cultura chilena. Por suerte tengo guitarra. Yo canto a las chilenas, casi tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. En 1965 viaja a Suiza, donde filma un documental que la muestra en toda su magnitud. Retorna a Chile y canta con sus hijos en la Peña de los Parras, en la calle Carmen 340 en Santiago. Inaugura el Centro de Arte en una carpa, graba discos de música instrumental, viaja a Bolivia en 1966, ofrece conciertos en regiones del sur de Chile, continúa grabando, acompañada por sus hijos Isabel y Ángel, y regresa a Santiago para continuar con su trabajo en la carpa, también creación de ella junto con sus hijos, escribiendo allí sus últimas canciones. Violeta Parra recorrió el mundo, mostró su visión del mundo en distintos caminos. Su voz expuso realidades escondidas. Esta mujer de Latinoamérica cantó con las entrañas. Le puso letra y música a las injusticias diarias, a los maltratos permanentes. Y hoy, Violeta Parra es sinónimo de lucha, de amor, también de odio, de peleas permanentes en busca de la libertad. Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno, ¿cuánto será mi dolor? Jardines en flor y del otoño el color, yo lo maldigo de veras. A la nube pasajera la maldigo tanto y tanto, porque me aqueja un quebranto. Maldigo el invierno entero con el verano embustero, maldigo profano y santo. ¿Cuánto será? Estábamos escuchando a Soledad Villamil en un tema de Violeta Parra que es Maldigo del Alto Cielo, y en esta necesidad que teníamos de compartir con ustedes música de Violeta Parra, una mujer con muchísima fuerza, digo, no hay que agregarlo a esto, pero cuando digo que cantaba y que uno puede compartir y que queda y trasciende su voz a través de la música, es que cantaba desde las entrañas, desde el odio que le representaba las injusticias, y transmitía mucha tristeza. Incluso hay entrevistas en donde ella expone cómo la vida no es felicidad únicamente. Entonces, justamente con su voz, con su música, trataba de ponerle y de mostrarle al mundo las injusticias que la conmovían, la indignaban, y que por eso seguía caminando. Violeta Parra, escuchábamos algunos temas también de Isabel Parra y de Soledad Villamil, el último tema completo, que es Maldigo del Alto Cielo. Un poco más de música y te contamos la actividad del 11 que se viene para juntar fondos para la radio. La lluvia que cae y vuelve a caer. la voz. El rey de los cielos muy bien escuchó, remonta los vientos para otra región, deshizo las nubes, después se acostó. Los indios lo cubren con una oración, con una oración, con una oración. Arriba está el cielo brillante de azul, abajo la tribu al son del cultrún. Comentábamos que vamos a realizar una peña el día 11 de octubre a partir de las 20 horas en la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez. Seguimos trabajando y haciendo reuniones para juntar parte del dinero que nos falta para solventar los gastos de la nueva torre de Febo Moreno. Llegamos a algunos lugares con mejor calidad y esto se nota, algunos oyentes lo comentaron, y si no es así también está bueno que llames y nos digas para ver qué podemos hacer. La Sociedad de Fomento está en Francisco Álvarez, en la calle Semana de Mayo de Diario La Nación. Bueno, vamos a hacer ahí una peña, están todos convocados, pero está aquí en la mesa Bernardo Tosi para comentarnos qué falta hacer y también cómo podemos colaborar para llevar adelante esta actividad. Buen día, Bernardo. Buen día, Cintia, buen día a los oyentes. Efectivamente, estamos encarando una actividad más de FM Moreno en pro de la nueva torre, de la torre que se ha instalado este año, debido bueno a que no podíamos continuar con las instalaciones que teníamos anteriormente. Y bueno, hay una nueva antena, hay una cobertura mayor, estamos llegando al barrio de Catona, se está llegando a Buen Giovanni. Llega bien a Casasco, por llega ejemplo. Bien a Casasco, hay bueno hay una sintonía mejor en lugares donde todavía no se escuchaba bien, y bueno, ahora hay una sintonía mucho más exacta. Y bueno, todo esto hay que pagarlo, y estamos haciendo un gran esfuerzo colectivo como para poder saldar la deuda que tenemos con los técnicos y todas estas personas que, digamos, de algún modo han entendido que es una radio comunitaria y están teniendo paciencia para cobrar este gran trabajo que han hecho. Y bueno, estamos tratando nosotros de llevar adelante estas actividades. Se va a llevar a cabo esta peña en la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez. Una colaboración importante del programa Código Folclore y de Pukimaida, que nos está ayudando a organizar una actividad que va a ser diferente porque es la primera vez que vamos a hacer algo en Álvarez, y que tiene que ver también con la necesidad que tiene la radio de recorrer los barrios, llegar a otras localidades, y que esto también sea un vínculo para que la gente de Álvarez conozca la radio y sepa que es una herramienta para difundir qué pasa, qué le pasa a los vecinos y aquello que tienen ganas de contarle a otros. Se realizará en una fecha muy significativa, el 11 de octubre, que marca y se conmemora el último día de libertad. Se habla de este modo de este 11 de octubre en relación a, bueno, justamente el día anterior a el inicio de la conquista de América por parte del Imperio Español en ese momento. Va a tener este sentido, además de juntar fondos para la antena de la radio. Además, va a haber, digamos, un sentido que tiene que ver con esto, reivindicar los derechos de los pueblos originarios. Y en ese sentido, bueno, estamos escuchando a Violeta Parra, que tanto hizo por recuperar la cultura latinoamericana. Estábamos escuchando anteriormente a Pascuala y la Vaca haciendo un tema de Violeta Parra. El tema de Violeta Parra es el Guillatún. Y a Evelyn Cornejo de Cortina, que lo estábamos escuchando mientras estábamos charlando, La Niña Muerta. Y en este momento también de Cortina, y que luego, bueno, va a cerrar el programa, estamos escuchando a Violeta Parra cantando un tema suyo, Arauco tiene una pena. Y hablar de la colonización, digo, de estos tiempos también. Es ambicioso la idea que tenemos para la peña del 11 de octubre, pero creo que lo podemos hacer si participamos la mayor cantidad de personas posibles, entendiendo que en una radio comunitaria justamente estamos abriendo un espacio de alegría, de compartir con otros, pero también de reflexión, de reflexionar acerca de lo que significa el 11 de octubre o de lo que nos quisieron imponer a lo largo de tanto tiempo en relación al 12 de octubre y cuáles son las formas de colonización que hay en la actualidad, cuando hablamos tantas veces con Ruli acerca de, bueno, estas nuevas formas que tienen que ver con los negocios, que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con nuestra cultura propia, y valorar también estos espacios. La peña nos permite pensar todo esto y juntarnos para dialogar, para conversar y para, bueno, sumar a que la radio siga de pie. En tiempos en los cuales se resignifican los sentidos de la dominación, se hace imprescindible y necesario resignificar las resistencias y resignificar conceptos tan importantes y medulares como territorio. ¿Qué significa el territorio a nivel latinoamericano y qué significa territorio a nivel local, a nivel del distrito en el cual nosotros vivimos y resistimos? Con alegría también y con la convicción de que esto se hace con lucha. Vamos a finalizar el programa del día de hoy. Las vías de comunicación ya te las dijimos, pero comunícate con nosotros. Tenemos entradas también. Podés llamar, reservarlas. Estamos todos los días de 9 a 11. La entrada va a ser de 20 pesos. Podés llamar, reservarlas para el 11 de octubre. Las vías de comunicación, te las repito, 466-6559. Nos quedamos un rato más si querés llamar. O también podés mandar mensaje o llamar al 1533-680099. Hoy estuvo Julián en la operación técnica, junto con Bernardo Tosi. Mi nombre es Cintia Medina. Rubén Bustamante en el trabajo periodístico y en la producción. Gracias por estar del otro lado. Mañana nos encontramos con más recorte informativo en esta radio comunitaria, alternativa y popular. Levántate, buen chuya. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.